Muy buenas tardes, les habla Juan José Parrado y hoy vuelve a las antenas de Onda Sevilla Radio Aikeo. Y lo hace tras un mes de octubre que se nos va dejándonos el recuerdo, primero de una madre cigarrera que celebró el 450 aniversario fundacional de su hermandad, racheando las calles de su ciudad. Y que nos deja también el recuerdo muy reciente de una madre gitana que perfumó las calles de esa misma ciudad. Y volvemos cuando ya tenemos que hacer esfuerzos para recordar que hubo Vía Crucis de la Fe, pero sin imágenes porque la dichosa lluvia volvió a aparecer. La misma que nos dejó un Domingo de Ramos roto, con salidas que fueron regresos apresurados, con resguardarse de los chaparrones inesperados, pero con una estrella que, si bien el día jamás pudo estar iluminado por todo lo que faltó por ver, sí sirvió para guiar a muchos sevillanos que la acompañaron en todo su recorrido. El lunes sí fue completo, hubo agua también, pero en la Rosa de Santa Marta, en la calle 2 de Mayo y en el museo, una Virgen de las Aguas que hizo su entrada a las 3 y cuarto de la madrugada, algo que la hermandad sigue queriendo solucionar. Tras el lunes, el martes fue muy claro, pero claro a la hora de tomar la decisión de no salir. El día no dio opciones ni a segundas reuniones de cabildo. La decisión estaba clara, no tendríamos Martes Santo y ya van 3 seguidos. Los malos agüeros de las primeras horas del miércoles dejaron en casa a la Sed, San Bernardo y el Buen Fin. Las demás arriesgaron ante las predicciones, no fallaron mucho. Solo un chaparrón inoportuno suspendió la ida de los panaderos y este hecho provocó un incidente en el cruce con la lanzada que aún hoy no se ha llegado a aclarar del todo lo que ocurrió y de quién fue el error o los errores. El jueves fue completo, no sin riesgos, y llegó la madrugada. Todas salieron, pero a la amanecida el chaparrón que descargó sobre la ciudad provocó la recogida acelerada de Calvario y Gran Poder y el resguardo de Macarena, dividida entre Anunciación y Salvador, los gitanos también en la Anunciación y la Esperanza Triana aceleró su ida hacia la catedral. De todas ellas, solo la Macarena regresó la misma mañana, aprovechando un claro, acortando recorrido y en tiempo récord. Las demás lo hicieron el domingo en traslado sin música, también no sin polémica. Finalmente, la tarde del viernes fue imposible. Otro día en blanco, otro más, y al menos el sábado fue pleno. Eso sí, el resucitado tampoco pudo poner el colofón debido a que la lluvia volvió a hacer acto de presencia en la madrugada del domingo. Como decíamos al principio, volvemos hoy haciendo esfuerzos por recordar lo que fue la Semana Santa del 2013. Pero eso sí, a solo 21 días de que la amargura pise el suelo de Sevilla y todo comience a rodar de nuevo. Quedan 165 días para el Domingo de Ramos y aquí comienza Aikeo. Pues como decíamos, muy buenas tardes a todos nuestros oyentes y ya estamos aquí de nuevo. Otro miércoles a las 8 de la tarde, vuelve a sonar Aikeo en el 106.2 de la frecuencia modulada en Onda Sevilla Radio. Como decía también al principio, les habla Juan José Parrado y quiero presentarles a mis compañeros que me acompañan aquí en la mesa del estudio. Como ya hicieran también el año pasado, uno en varias ocasiones y otro todos los días. José Vega, muy buenas tardes, noches. Buenas tardes, noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Con ganas. ¿Con ganas? Con ganas. ¿Con ganas de arrancar esto ya y tirar sí, para arriba? Ya va siendo hora de llamado de una vez y vámonos que nos vamos. Y también nos acompaña Carlos Iglesias. Carlos, muy buenas. Buenas tardes. Para aquellos de nuestros oyentes que no recuerden, ambos son miembros del equipo que forma la página web del Rinconcito Cofrade. Y bueno, las tareas encomendadas a ellos son muy sencillas. La de acompañarme principalmente y luego pues cada uno tendrá su encomiendo particular. En particular el caso de Carlos. Carlos, ¿qué nos vas a traer tú aquí al programa? Pues sí, ahora en las redes sociales, como novedad este año, podéis mandar todos vuestros comentarios a través con el hashtag AIKEOOSR o a través de nuestra cuenta @AIKEOOSR. Efectivamente, todos nuestros oyentes, todos aquellos que quieran participar con su cuenta de Twitter, pueden hacerlo en directo. En el programa Carlos nos traerá los comentarios que se vayan produciendo y pueden hacer cualquier tipo de petición, que si podemos solucionarla. De momento lo haremos, si no lo dejaremos para el miércoles próximo. Y José, ¿tú qué me traes? Pues yo... agradable compañía, ¿no? Yo mi agradable compañía, mucha información, como siempre, y nada, dispuesto a hablar un poquito de ese buen resumen que has hecho, uh-huh. Hablar un poco de cigarrera, hablar un poco de gitano, que creo que lo merece. Y que creo que te apetece. También. Una cosa que quería también comentarle a nuestros oyentes es que, como decía Carlos, se puede poner en contacto a través del Twitter con el hashtag IKEOOSR o arroba IKEOOSR y también a través del grupo de IKEO en Facebook. También otra cosa, vamos a comenzar y a dar paso ya a la sección de noticias, que este año va a venir un poquito cambiada, un poquito modificada. A ver si gusta. Ocho y ocho minutos, y la primera de las noticias que vamos a comentar es que los hermanos de la O han aprobado el cambio de itinerario en su recorrido para el próximo Viernes Santo por la tarde. La novedad de este año es que las noticias no se van a leer, las noticias se van a comentar. José, ¿qué te parece el cambio de recorrido en la hermandad de la O? Bueno, yo creo que ya estaba casi hecho. Los hermanos de la O creo que venían varios años... comentando esa posibilidad de cambiar el itinerario, y bueno, si ahora pues gusta, aunque sí que es verdad que he escuchado algún que otro comentario en contra, como en todos los cambios que se producen, pero igualmente creo que es un buen cambio. Uh-huh. Carlos, ¿el recorrido lo haría detrás de la hermandad del cachorro? Exactamente no, bordaría el barrio del Arenal, en la cual visitaría algunos templos del barrio, como puede ser la Hermandad de las Aguas, de la Carretería o del mismo Baratillo. No iría exactamente detrás. Vale, de acuerdo, o sea que no, se desviaría un poco por la calle... Desviaría. Santander, Temprano, Real de la Carretería, etcétera, sí. Vale, de acuerdo. Otra de las noticias es que en el Círculo Mercantil hay una nueva muestra, en este caso dedicada a las Hermandades de Gloria. Para hablar de esa exposición, no tenemos más que al pregonero del año pasado de nuestra Semana Santa, Francisco Javier Segura Márquez. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Muchísimas gracias por atender la llamada de Onda Sevilla Radio. Gracias a vosotros por interesaros por la Gloria. Pues aunque sea difícil imaginárselo, hubo un tiempo, ¿verdad?, en el que las Hermandades de Gloria servían de salvavidas en algunas ocasiones a las Hermandades de Penitencia. Y un poco sobre eso trata esta exposición, ¿verdad, Francis? Claro, se trata de explicar que no solamente hablamos de préstamos materiales, sino también de préstamos de conceptos, préstamos estéticos y también en seres que por circunstancias diversas han terminado formando parte del patrimonio de las Hermandades de Penitencia o de otras hermandades, tanto de Sevilla como de la provincia. ¿Qué podemos encontrar en la exposición? Desde dos pasos procesionales, el del Rosario del Barrio León y el de Nuestra Señora del Juncal, dos mantos de salida, uno de Gloria, de la patrona de Capataces y Costaleros, y el de la Virgen de las Mercedes de Santa Genoveva, dos hincados del siglo XVIII, el de Nuestra Señora del Camador y el de la Divina Enfermera de San Martín, tres frontales de paso, y así seguiríamos enumerando pues la gran cantidad de piezas, unas 70, que forman parte de la muestra. Uh-huh. Y Francia, ¿alguna curiosidad que se pueda contar entre esos préstamos entre Hermandades de Gloria y Hermandades de Penitencia? Bueno, el caso más importante de préstamo, no solamente material, sino también estético, es quizás la relación de los dos mantos que he comentado. La Hermandad de Madre de Dios del Rosario tenía un manto de Rodríguez Ojeda del año 1906. Ese manto fue vendido a Santa Genoveva en los años 60 del siglo XX y la Hermandad de Santa Genoveva terminó encargando una réplica del manto que había adquirido de la Hermandad de Madre de Dios. Por tanto, vemos como una pieza perteneciente a una Hermandad de Gloria no solamente forma parte del patrimonio durante un tiempo de una Hermandad de Penitencia, sino que termina configurando el atuendo y el estilo de un paso de palio de la Semana Santa de Sevilla. ¿Hasta cuándo podemos tener esa, podemos contemplar esa exposición en el Círculo Mercantil? Hasta el domingo 3 de noviembre. Hasta este domingo, recordemos, en la calle Sierpe de Sevilla. ¿Y el horario, Francis? De 10 a 2 y de 5 a 9. De acuerdo. Pues ya lo saben todos nuestros oyentes. Hasta este domingo 3 de noviembre, de 10 a 2 y de 5 a 9, en el Círculo Mercantil de la calle Sierpe. Es una exposición muy interesante para conocer un poco más de cerca a nuestras hermandades de Gloria. Ya por último, Francis, antes de despedirte, supongo que el año un poco más tranquilo que el año pasado, ¿o es imposible contigo? Bueno, me das tranquilo porque yo estoy intentando parar un poco, pero si yo no quisiera parar, tendría trabajo para cuanto quisiera y para cuantos quisiera. Te solicitan, ¿no? Me buscan mucho. Yo intento decir que sé todo lo que puedo, pero hay momentos en los que materialmente es imposible atender todos los compromisos. Un poco diferente sí que será este año, ¿no? Muchos recuerdos. Recordándolo con cariño, pero no con nostalgia, porque 2 años son distintos y los tiempos también van cambiando y hay que adaptarse a las necesidades y a las oportunidades que nos da cada momento. Pues muchísimas gracias por acompañarnos, Francis, y lo dicho, gracias por atender la llamada de Onda Sevilla Radio. Un saludo. Gracias a vosotros. Continuando con las noticias, hablamos ahora de una nueva saya que va a realizar Martín Santonja para la Caridad del Baratillo. Carlos. Pues sí, se trata de una saya negra bordada en oro sobre terciopelo de seda. Es una, como diría yo, una saya inspirada en la antigua saya de registro, ¿no? Y sus bordados están inspirados en una antigua casulla del siglo XIX. Pues, Y además, perdona, perdona, sigue, sigue. y además, bueno, esta saya se podrá ver a la Virgen de la Caridad en este mes de los difuntos. Ajá. No será una saya de salida, es una saya negra. Una saya de camarín de camarín. para la Virgen de la Caridad en esta época del mes de los difuntos. Pues ya lo saben nuestros oyentes, durante este mes de noviembre podemos contemplar a la Virgen de la Caridad de la Hermandad del Baratillo con esta nueva saya realizada por Martín Santonja. Otra de las noticias que hemos conocido últimamente es que Antonio Duvé va a ser el próximo autor del cartel de Triana 2014. Pues sí, el Antonio Duvé de Luque, el pintor que realizó el cartel de la Semana Santa del año 2012, será este año el encargado de realizar el cartel de Triana 2014. Se espera que este cartel se estrene en la próxima Cuaresma. Estupendo. Y a continuación vamos a hablar de lo que ocurrió el pasado domingo. Vamos a hablar de la salida de la Virgen de las Angustias celebrando su 25 aniversario. Y aquí seguimos en este apartado de noticias y una de las más destacadas fue lo ocurrido el pasado domingo en nuestra ciudad. Fue la salida de la Virgen de las Angustias de la Hermandad de los Gitanos para celebrar el 25 aniversario de su coronación canónica. Para hablar de ese regreso y de ese día, tenemos nosotros al teléfono a Pepe Moreno. Pepe, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué pasa? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Hemos bajado ya de las nubes? Hombre, un poquito, ya estoy, pues, está flotando 3 días y ahora ya parece que he puesto los pies en el suelo y lleno de satisfacción. Pepe, antes que nada, ¿cómo fueron los acontecimientos que se fueron sucediendo los días anteriores con ese problema, como no, en esta ciudad de la lluvia? Bueno, pues ya te puedes imaginar la semana que hemos pasado esperando, escuchando todas las partes meteorológicas del mundo, y al final el viernes pues estaba la cosa muy fea. Luego no llovió, pero seguimos las indicaciones que nos fueron dando los meteorólogos, lógicamente, y no era para salir. Lo que todo ha pasado de una manera que hay que estar siempre pendiente de que Dios se abre el camino para que hagan las cosas, y ha salido perfectamente gracias a esas decisiones que te alumbran y te dan la suficiente visión para hacer las cosas en condiciones. ¿Cuándo se empieza a contemplar la posibilidad del cambio de día y el cambio de los horarios? No te entiendo, ¿a qué te refieres? Cuando se decide, cuando se empieza a ver Ah, la bien, posibilidad. bien, en esos momentos. Bueno, el viernes tuvimos 2 cabildos antes de decidir salir o no salir, y ya momentos antes decidimos no salir, el mismo viernes, ¿eh? Y ya se fue fraguando el tema de las posibilidades que podía haber en cuanto a cambiar de día y demás. Lo teníamos previsto por si acaso pasaba lo que pasó, y entonces el plan B, pues, se puso en marcha. Y ahora, dentro de unos momentos de fondo, vamos a escuchar lo que ocurría en las puertas del ayuntamiento de la ciudad. Sí. ¿Cómo recordará a Pepe Moreno este día, Pepe? Bueno, pues para mí es de las cosas más grandes que en estos 4 años he podido yo vivir, porque Sevilla nos acogió, como todos sabemos. Voy por la calle y me van parando la gente felicitándome, y entonces yo te doy muy agradecido a Sevilla y a las cofradías de Sevilla y el entorno que nos rodeó, que fue maravilloso, y era un día de Semana Santa. Y eso para mí ha sido una cosa muy grande. Y la Virgen de las Angustias, pues yo no pensé nunca que había tanta gente, hasta que no he contemplado algunas fotos que me ha dado la visión real de lo que esto fue, ¿no? Y la parte del ayuntamiento, ¿para qué decirte? Pero si nos centramos en el barrio, no te puedes imaginar, Cuando llegamos a esta Hermandad de la Cena, cuando llegamos a esa Plaza de San Román, cuando llegamos a esa calle Artemisa Mataca, eso fue algo ya que no se puede olvidar la vida. Esos niños nuestros que han desmenuzado, yo no he visto más claveles, o ese grupo de hermanos que se unieron para hacer la labor de desmenuzar y desmenuzar claveles, 6.500, uno por cada hermano, y eso fue en el ayuntamiento, ese grupo de hermanos lo que trabajó y lo tío que resultó. Y los chavales de la calle Artemisa pidieron permiso en todas las azoteas de la calle, porque eso era como si estuviera nevando, vamos, flores. Muy bonito, muy bonito, muy emocionante. Y bueno, esas son las imágenes con las que se va a quedar Pepe y muchos sevillanos para sí. El futuro. Pero Pepe, una pregunta, ¿le recordó a los de hace 25 años o aquello...? Fue muy accidentada la parte de la huerta de hace 25 años en cuanto a la meteorología, y lo pasamos regular, lógicamente. Belleza por la Avenida Construcción, la misma, y un ambiente exactamente igual, pero hombre, lo del otro día fue un día espléndido sin ningún inconveniente en cuanto a lo meteorológico, y la verdad fue que... Yo creo que eso se quedará en la historia, aquella coronación, porque fue la coronación, y ahora, cuando ha pasado 25 años, pues es nostálgico por muchas cosas, pero bonito, ha sido precioso, de verdad. No tengo, creo que los dos acontecimientos fueron maravillosos, pero me quedo con lo que estamos viviendo todavía, vamos, que todavía lo estamos viviendo y disfrutando, porque ayer era realmente cuando cumplíamos 25 años y hubo una función en la cual tuvo don Antonio Hidalgo, que fue el impulsor de la coronación. Fíjate, a los 25 años ese cura estuvo ayer con nosotros otra vez, y se vivieron momentos muy bonitos ayer recordando él todo aquella efeméride. Y ahora nos quedan 2 días, que el de esta mano empieza mañana por la tarde, a las 6 de la tarde, y el día 1 todo el día entero, ¿eh? Y todavía no queda eso. Luego culmina que tenemos algo, que es un encuentro de la juventud de cofrades con el señor arzobispo, y ya el sábado, por nuestros niños de confirmación, un grupo de 11 niños que han estado 2 años en la catarmandad, dando catequesis, pues se confirman en San Román con los demás hermanos de la filigresía de las hermandades hermanas nuestras de allí. Como bien sabes, Pepe, en nuestro programa tenemos a un compañero que bien conoce, sí. José Vega. José, ¿quieres preguntarle algo a Pepe? Este me lo va a poner difícil, seguro. tú sabes que no, Pepe. Un beso muy fuerte, mi hermano. Un beso muy fuerte. Te quería preguntar con un detalle que hubo el sábado, que fue por parte de los manifestantes. ¿Tuvo algo que ver el cambio de última hora con respecto a las manifestaciones programadas? No, no tuvo que ver, pero bendita cambio. Sí, yo decía lo mismo. No tuvo que ver, pero bendito cambio. O sea, ahí lo tenemos que dejar, porque quizás lo hubiéramos pasado regular para arriba, lo hubiéramos pasado, ¿eh? Porque no es muy agradable lo que yo presencié de coches de policía entrando allá al centro, y eso nos hubiera llegado a nosotros y nos hubiera cortado mucho la felicidad que hemos vivido todos juntos. Pues yo me alegro exactamente igual que tú, me parece a mí. Pues yo, hombre, eso seguro, eso no tengo ninguna duda, mi hermano, que lo hemos disfrutado, y han sido momentos muy bonitos que creo yo que se van a quedar en los anales de la hermandad, como se quedó cuando la coronación, y creo que este es el camino de la hermandad. Porque yo, cuando veo que disfrutan mis hermanos, es cuando estoy contento. A mí los dimes y diretes me gustan muy poco, lo sé. ¿Eh? Y siempre que podamos tirar para adelante, creo que es el único camino que tenemos los hermanos de los gitanos, pensar. Para adelante, ¿vale? Dilo. No, amén. Pepe, mira, antes de despedirte, como sabes cómo somos el mundo este del periodismo, sí. Tengo que aprovechar y te tengo aquí. Y bueno, ¿vamos a repetir como hermano mayor o qué? Mira, cuando acabe, que estoy ahora aquí con otros compañeros de ustedes, voy para que vamos a dejar el besamano preparado para mañana. voy a disfrutar de esa mano que empieza a las 6 de la tarde de mañana, y luego otro día uno, y luego lo que os he dicho anteriormente. Y la semana que viene, porque yo creo que me vaya a creer, porque lo dije en otro emisor y te lo digo a ti, estando ahí mi sobrino más todavía. No me he sentado con mi Junta de Gobierno para hablar de esto. Ha sido tan intenso el trabajo que hemos tenido, que lo que hemos querido que salga, y hoy en día estamos felices de haber trabajado tanto, que quizás hemos tenido hasta nuestros tropiezos, porque ha sido tan intenso el trabajo que ha habido, que lo de menos era pensar si íbamos a seguir o no. Lo que queríamos es que salieran estas cosas como han salido, que era nuestra obligación, ¿eh? Y entonces nos sentaremos, lógicamente, porque la hermandad está envuelta en ciertas cosas muy bonitas y de mucha envergadura, de que tenemos que ver la visión de la hermandad, que hay ahí dos o tres cosas pendientes que son muy importantes de llevarla a cabo. Y entonces yo me sentaré con mi junta la semana que viene cuando acabe todo esto y ya decidiremos lo que vayamos a hacer. Vale, pero ahora mismo, creerse que no me he sentado con mi junta de gobierno para hablar de este tema. He hablado de 25 aniversarios. Me lo creo, Pepe, pero lo que sí te tengo que decir entonces es que te emplazo para dentro de poco tiempo, cuando sepamos algo más. Bueno, pues entonces ya quedamos plazados, ¿vale? De acuerdo. Pues claro. Recordar a todos nuestros oyentes que durante el día de mañana y pasado mañana la Virgen estará en besamano. Como bien nos comentaba el hermano mayor. A las 6 de la tarde de mañana empieza el besamano, ¿eh? Muy bien, pues lo dicho, Pepe, muchísimas gracias por atendernos, que sabemos que estaba un poco ocupadillo. Venga, pues un placer. En el 106.2 de la FM, Aikeo, la Semana Santa de Sevilla en Onda Sevilla Radio. Y aquí continuamos en Aikeo, en Onda Sevilla Radio, 106.2 de la frecuencia modulada. Ahí teníamos al teléfono al hermano mayor de la Hermandad de los Gitanos, Pepe Moreno, que nos atendía minutos antes de comenzar este programa para poder grabar la entrevista, porque estaba ocupado con otros compañeros, como bien él decía, y bueno, a estas horas no nos podía atender. Se grabó y ahora la hemos emitido. Carlos, coméntanos. Pues, ¿se va comentando alguna cosilla? Sí, bueno, en primer lugar nos están dando la bienvenida por esta nueva temporada. Antonio Plaza nos comenta, pegado ya a la radio, mucha suerte en esta nueva temporada. Y luego, en relación a la entrevista a José Moreno, del hermano mayor de los Gitanos, Davinia López comenta, yo sí creo que el cambio de día estuvo influido por las manifestaciones. Y Álvaro Aguilar nos comenta, en relación a la marcha escuchada, dice, pelos de punta al escuchar Madre Dios de los Gitanos coronada por la agrupación musical de la Salud de los Gitanos. Impresionante una vez más. Pues recordemos a todos nuestros oyentes que pueden seguir comentando lo que vamos hablando aquí en el programa a través del hashtag AIKEOOSR o arroba AIKEOOSR. Y continuando con las noticias, vamos ya con la penúltima. Se ha suspendido de nuevo el concierto de la municipal. Bueno, de nuevo no. Se ha suspendido el concierto de la municipal en la capilla de la Veracruz. El motivo, ahora sí, de nuevo, es por el de nuevo cierre de la capilla. José, ¿algo nos puedas decir? Bueno, pues Veracruz ha anunciado y ha tenido que volver a rectificar. Me parece que es la segunda o la tercera, no lo recuerdo ahora mismo. Dos cambios de fecha lleva ya de apertura de la capilla. Exactamente, porque parece que algún problemilla debe de haber. Tampoco la hermandad lo ha hecho público cuál es el problema para el cierre de la capilla. Y de momento, pues, pendiente. Al principio se pensaba que las obras a realizar en la capilla del Dulce Nombre de Jesús, de la Hermandad de Veracruz, iban a ser de muy corto espacio de tiempo, de una semana a 10 días, y se ha ido alargando en el tiempo. Prácticamente llevan todo el mes de octubre sin poder tener una apertura normal del templo. El concierto iba a ser dedicado a Todos los Santos, a la festividad de Todos los Santos, mañana jueves. Tenía el nombre de Brujería, un nombre muy oportuno para la noche de Halloween, no es por nada, pero como decimos, ha sido suspendido y no va a poder ser disfrutado por todos nosotros. Continuando con las noticias, hablamos ahora también de que ayer por la noche se ha producido un cabildo en una hermandad, la hermandad del Miércoles Santo, la hermandad de las Siete Palabras. ¿Por qué fue el motivo del cabildo? La venta de las bambalinas. Efectivamente, la hermandad, la Junta de Gobierno, pretende la venta de las bambalinas de su paso de palio. Y para poder hablar de ese resultado del Cabildo, estamos en contacto con su hermano mayor, Antonio Sánchez Padilla. Antonio, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Antonio? Se ha cortado la comunicación, vamos a ver si podemos restablecer la misma y podemos hablar con el hermano mayor de la Hermandad de las Siete Palabras. Para este miércoles santo podríamos tener entonces palio nuevo, ¿no? Yo creo que sí, de todas formas se lo vamos a preguntar. Se lo vamos a intentar preguntar si podemos entablar en comunicación con él. Evidentemente, si venden las bambalinas del palio anterior, la hechura del palio nuevo debe de estar ya un poco avanzado. Antonio, ¿ya estás ahí? Sí, sí. Se ha cortado la comunicación, perdona. La llamada, lo primero, agradecerte que atiendas la llamada de Onda Sevilla Radio y saber qué es lo que se decidió ayer en el Cabildo. ¿Sobre qué? Sobre la venta de las bambalinas del paso de palio. Se acordó por unanimidad. Se va a proceder a la venta entonces, ¿no? Y bueno, ¿y cómo va el nuevo palio? Magnífico, va funcionando. Parihuela, orfebrería y bordado. Las tres cosas al unísono va funcionando muy bien. Esas tres cosas las podremos ver el próximo miércoles santo. Si Dios nos da salud y él quiere, ¿sabes? De acuerdo. Bueno, pues ya sabemos que la hermandad ha decidido el dinero, supongo que para afrontar el gasto del nuevo palio. No. Ah, el gasto del nuevo palio está justamente en los gastos ordinarios de la hermandad. De momento, lo que tenemos presupuestado hasta el momento. Uh-huh. Y bueno, si la supuesta venta llega, porque tiene que llegar, claro, como es lógico, pues será para cubrir, lógicamente, necesidades del palio, no cabe duda, y también sí la necesidad de que la hermandad tenga en otros enseres o en otros pasos, o en calidad, que la calidad es lo que hoy está imperando en nuestra hermandad, y creo que en todas, gracias a Dios, las hermandades de Sevilla estamos volcadas con la calidad. Estupendo, Antonio. Solamente una última cosa. Recordar a todos nuestros oyentes que en la parroquia de San Vicente, este año la Virgen del Rosario sale en el paso del Nazareno. Sí, señor. Así es. Porque así exactamente ocurre porque ya están los respiraderos del paso de palio, el que sacaba la Virgen, está ya en el orfebre adaptándolo a la nueva marihuela. Con lo cual, la consecuencia es que la Virgen salió en su día en el palio del Señor y la Misericordia, y este año, por una cuestión especial, por necesidad, pues va a salir, lógicamente, en el paso del Señor y la Misericordia. Si no me equivoco, el próximo día 1, ¿no? El viernes, ¿no? El viernes, si Dios quiere, a las 7 de la tarde. De acuerdo, pues lo dicho, Antonio, muchísimas gracias por atender la llamada de Onda Sevilla Radio. Un saludo. Muy bien, un saludo. Buenas tardes. En el 106.2 de la FM, Aikeo, la Semana Santa de Sevilla, en Onda Sevilla Radio. La Otra Liga. Los viernes, de 1 a 2 de la tarde, La Otra Liga, un programa dedicado al fútbol modesto de nuestra provincia. La Otra Liga, presenta Roberto Bernal, dirige Julio Castroviejo. Onda Sevilla Radio, vive con nosotros Sevilla. Hola, soy Paco Palma. De lunes a jueves y de 11 de la mañana a 1 de la tarde estaré acompañándote en las mañanas de Onda Sevilla Radio en el 106.2 de frecuencia modulada. Un tiempo para la actualidad con entrevistas, entretenimiento, salud, curiosidades, personajes, acontecimientos históricos y también para tu opinión. Todo ello teniendo como punto central Sevilla y su provincia y naturalmente la música de nuestra tierra. Ya sabes, de lunes a jueves y de 11 de la mañana a 1 de la tarde, las mañanas de Onda Sevilla Radio. Más sevillana que nunca. Onda Sevilla Radio. Vive con nosotros Sevilla. Sevilla es una de las ciudades más cargadas de historia. Sevilla. Sevilla, una ciudad vieja, grande y sabia. Siéntase orgulloso de ser sevillano. Onda Sevilla Radio, 106.2 FM. Y casi 33 minutos de la tarde. Continuamos en Aikeo, en el 106.2 de la frecuencia modulada. Hasta aquí ha sido la sección de noticias con los diferentes invitados que hemos tenido. Carlos, ¿hay algún comentario más por el Twitter? O si no, recuérdanos cuáles son los... Pues sí, a través del Twitter, el hashtag Aikeo OSR, o a través de nuestra cuenta arroba Aikeo OSR. Pues, Acolito, muy buenas tardes. Buenas tardes, noche. Bienvenido de nuevo. Bien hallado. Ahora me siento mejor, porque estaba un poco raro ahí con el sonido, o sea, mejor dicho, sin sonido de fondo. Ahora ya cuando escucho la cornetería y los tambores, ya me parece más que estoy hablando contigo. Acólito, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo nos encontramos? Bien. Bien, ¿con ganas? Con ganas. ¿Cansado del domingo? Oh, eso fue maravilloso. Sí, ¿tú enorme. Crees? ¿Tú crees? Yo sí, yo disfruté como un niño chico. Yo soy de los que he tenido suerte, la suerte de ver coronación y los 25 aniversarios, es decir, que bueno, que disfruté enorme, es una cosa enorme. No tiene más palabras, ¿no? Enorme. José, es que no más. Ya de modo particular, José, ¿tú cómo pasaste el domingo? El domingo fue fantástico. Por asuntos laborales, pues no pude disfrutar el sábado plenamente. El domingo, sin embargo, fue apoteósico. Esa llegada al ayuntamiento con Amanecer Gitano, que a mí me encanta esa marcha. La Petalá, como antes nos ha recordado Pepe. Esos 6.500 claveles, que eso fue espectacular. Y además... muy buen público, muchísimo, pero buen público, respetuoso. Con los 6.500 claveles. Ya empezamos, venga, dime. Apostilla. No. Que quedó muy bonito, es decir, un clave por cada hermano, pero había mucho más claveles. ¿Había más de 6.500? Sí. Hombre, claro, no, verá, yo creo, yo en cierto modo lo veo hasta lógico. No, sí, es que, verá, en principio la idea, por lo visto que tenían, era esa, un clave por hermano. Pero luego al final, lógicamente, se desmadró. Por y creo que merecidamente, que yo fue espectacular. ¿Por los que vendrán? Por los que vendrán, por los que ya no están, por sí, todos señor. Por todos ellos, vamos. Por sí, señor, ellos. Pero que fue espectacular. Yo, de todas formas, disfruté más en la ida, ¿eh? Sí, no sé si es que a mi edad me estoy volviendo triste o algo, pero disfruté más en el traslado. Te estás volviendo serio, Acólito. Eso ya es más difícil. Y eso ya no sé si me gusta. No, es que creo que es más difícil. Total, que el domingo fue un día magnífico, maravilloso, que a estos dos hermanos de la hermandad que acabamos de preguntarle lo pasaron en grande, como es lógico y normal. Y aparte del domingo, también este mes de octubre, no sé si, Acólito, tuviste ocasión de ver a la Virgen de la Victoria. Sí, también la vi. Muy bien, también. Vamos, no se le puede poner un pero. A mí una hermandad que me transmite mucho, y más la Virgen en particular, espectacular también. Uh-huh. Verá, una cosa que os quería comentar, a ver qué os parece. Yo creo que cuando muchas veces se nos critica a los cofrades de que. Voy a soltar la frase de siempre, que por cierto me parece horrorosa, pero que es con la que mejor se define quizás lo que voy a comentar. Lo de jugar a los pasitos. Cuando vemos estas dos salidas extraordinarias, yo creo que eso debería de pasar directamente a la papelera, porque no se pueden hacer las cosas con más categoría y como se han hecho estas dos salidas extraordinarias, desde mi punto de vista, ¿eh? ¿Quién quiere decir algo? José. Yo la verdad es que he disfrutado muchísimo con ambas y creo que para siguientes salidas extraordinarias yo creo que este es el camino a seguir. No abusar tampoco de las horas, ¿vale? Sí, es verdad que Efectivamente. no hay hermandad por detrás a la que le puedas dejar un retraso, tal y cual, pero cumpliendo horario, no excesivamente, tampoco hace falta ser de Inglaterra para esto. Pero yo creo que sí, que este es el camino. Y además, yo insisto, tanto con la Virgen de la Victoria como con la Virgen de las Angustias ha habido buen público, al menos desde mi perspectiva. Y también me gustaría apostillar que el repertorio cuidadísimo de la Virgen de la Victoria, todo aquel amante de las marchas cofradieras, ¿verdad, Carlos? Pudimos disfrutar porque el repertorio fue increíble. Sí, yo es que creo que hubo mesura en el tiempo en la calle, hubo mesura en la distancia del recorrido, no hubo recorridos excesivos, ni en una ni en otra, hubo mesura en ese tipo de detalles como son el acompañamiento musical. Y bueno, yo creo que han sido dos salidas extraordinarias que, para todos aquellos que critican a los cofrades que nos gusta mucho sacar los pasos a la calle, pues bueno, son dos ejemplos de que se han hecho las cosas de buenas maneras. Yo soy uno. ¿Tú eres Yo uno soy uno que? de los que critican la salida extraordinaria. Vale, pero no me podrás criticar estas dos. No, no, se han hecho con mucho gusto y no solamente la salida extraordinaria en el caso de la más cercana a mí, ¿no? De Angustia, sino todos los actos que se han desarrollado antes con el tema del 25 aniversario. Yo creo que han estado medidos y de verdad es para felicitar a Pepe Moreno y a su Junta de Gobierno porque yo creo que mejor no se puede hacer. Y efectivamente, soy de los que no me gustan los pasitos a la calle. Me explico. Una salida extraordinaria me vale. Lo que no vale es todos los fines de semana hay una virgen en la calle o una vez al mes. Y no, eso a mí no me vale. No, es que eso es excesivo hasta para nosotros, que nos gusta tanto, tanto esto. Es que la dinámica que se estaba entrando ya de permisos por todo hasta por el cumpleaños del cura, entonces como que no me gustaba. No, claro, pero es que ahí entramos un poco más en lo que es el motivo en sí de la salida. Que estas dos salidas, pues claramente estaban justificadas. Anteriormente, hace unos años atrás, sí que es verdad que, bueno, exageradamente o no, se salía de una manera un poco más fácil que lo que bueno ahora exige Palacio para dar la salida extraordinaria. Un ejemplo importante lo vamos a vivir el año próximo con la salida extraordinaria de la Esperanza Macarena, que también puede ser un momento bastante importante en el año 2014 que se nos viene encima. Hombre, yo creo que va a ser bastante importante el detalle y conocer los detalles de esa salida. Yo creo que el camino a seguir es el que han dado estas dos salidas extraordinarias de este mes de octubre. Recorrido mesurado, tiempo en la calle, acomodado, sin excesivo tiempo en la calle, y bueno, pues el acompañamiento de las personas que lo hacen todo pues mucho más bonito. Pues sí, yo con el tema de la Macarena y a modo un poquito de guasa, ¿eh? Me está dando un poquito de miedo la cosa, ¿eh? Porque la patrona de Parque Jardín es la Candelaria, pero es que últimamente se va a llevar la palma a la Macarena. ¿Por qué? A Pues mí es que ya viese que me da miedo hasta preguntar. no, hombre, hace ni menos pasó por el Parque Jaramillo y ahora va al Parque María Luisa. Entonces me da un poquito de miedo a mí eso. Pero bueno, la patrona va a seguir siendo la Candelaria, no te preocupes tú por eso. Esperemos, esperemos. Y tampoco tenemos muchos más parques. Por eso, pues, mira, si viene a Miraflores me hace un favor, está cerca de mi casa. Bueno, ya el hermano mayor comentó en su momento que si la Virgen fue a Santiponce, cuando fue al Estadio Olímpico, ¿por qué no iba a venir desde la Plaza España o de donde vaya a ser el recorrido la Virgen? Sí, pero si se produce el hermanamiento con Pino Montano, lo mismo pasa por Miraflores también. El hermanamiento con Pino Montano lo va a votar los hermanos de la Macarena. La hermandad de Pino Montano ya lo ha decidido y hará falta que la hermandad de la Macarena no lo ha decidido. No lo ha decidido. El día 28 de noviembre es el cabildo en Pino Montano. Y el 10, el de la Macarena. El 10, el mismo día de. 8:30 de la mañana. Cabildo de elecciones en la Macarena. Tema que, si Dios quiere y las agendas lo permiten, el próximo miércoles trataremos aquí en el. En el programa, y si Dios quiere también, y ellos también, con los dos candidatos. La carta. Porque porque hay dos candidatos en la Macarena. ¿Te habías enterado, Acólito? ¿Qué va? Yo no me he enterado de esa noticia. ¿No? ¿Pero se conocen? ¿Se conocen entre ellos? Sí. Algo de trato han tenido estos últimos años, como que han sido miembros de la misma junta. Sí, pero lo que tienen en común es que son hermanos de la Macarena. No lo sé, se lo preguntaremos la semana que viene. ¿Tú crees que hay mal rollo? Yo creo que hay un respetuoso mal rollo. Bueno, ya hemos, ¿verdad? Ya hemos dado un paso civilizado, por lo menos hay un respetuoso. Hombre, te lo digo porque, bueno, aunque ha habido, digamos, ataque así velado, pero bueno, tú te acercas a la Macarena, hablas con los hermanos y sí, efectivamente se palpita que las relaciones no son las... Que bueno, siempre que hay elecciones y hay dos candidaturas, lógicamente se enfría las relaciones entre uno y otro, ¿no? Uno está enfrente del otro, pero que esta vez están demasiado frías o demasiado calentitas, no lo sé. Yo creo que lo más extraño de estas elecciones Macarena quizás es que no que haya dos candidatos, porque que haya dos candidatos a una hermandad hoy en día ya no es extraño, pero sí que el segundo salga de la propia junta. Eso sí es un poco más extraño y menos habitual. ¿Qué ocurre? Y sobre todo la Macarena. Yo es que, de verdad, yo perdona que te rectifique, ¿eh? Sé que luego me va a venir el palo a mí, pero yo es que la Macarena es la Macarena, ya está. Una hermandad más de las 60, que sí, 13.000 hermanos, lo que lleva detrás, mucha gente, pero numéricamente es una. No. Por eso, que la Macarena puede tener mucha más repercusión mediática, puede ser. Pero no, que me refiero que la Macarena es extraño que una persona de la misma Junta de Gobierno se enfrente al que ha sido su hermano mayor. Que ha habido hermandades por ahí que sí ha pasado. Pero la Macarena que yo recuerde, no sé si cuando estuvo Joaquín Saiz de la Maza, Juan José Morilla sí dio el paso y era su diputado mayor de Gobierno. Pero no lo tengo totalmente claro si Joaquín Saiz de la Maza se presentaba. Uh-huh. Bueno, ya la verdad que sí, que pues como decías, es lo más extraño. Lo más extraño es que en la Hermandad de la Macarena pues salga una segunda candidatura de la propia Junta de Gobierno. Bueno, pero además con unas ideas muy, muy, no sé, distintas a lo que es lo oficialista ahora mismo. Entonces no lo sé, por eso digo que es una cosa extraña. Uh-huh. A mí hay un aspecto que me gusta de ambas candidaturas. Que es el compromiso para intentar de recogerse un poco antes. Yo no sé qué os parecerá a ustedes. A mí la verdad es que me parece... ¿La tienen las dos? Las dos. Vale. Las dos. Yo tenía conocimiento de la de Agustín Bello, pero no la de Manuel García. Me lo han confirmado también. Bueno, también Manolo... Lo de recogerse antes, yo creo que ha quedado visto y comprobado que es posible, ¿no? Yo creo que sí, que... Incluso manteniendo el recorrido, ¿eh? Incluso manteniendo el recorrido, yo creo que la velocidad, y de eso, Acólito, tú sabes mucho más que yo, la velocidad de la hermandad, o de la cofradía, mejor dicho, podría ser mucho más rápida de lo que es. Sí, evidentemente. En la madrugada, las de capa, todas pueden ir más rápido de lo demás. Uh-huh. Yo creo que el cuerpo de nazarenos principalmente sería el más beneficiado de eso, porque es que... son muchas horas en la calle y el cansancio acumulado es bastante. Sí, sí. Siempre perjudicado el cuerpo de nazareno, eso está claro. No te mata andar, lo que te mata es pararte. Si no, ¿qué le pregunten al cerro si tuviera un parón? El cerro si tuviera un parón, me parece... ¿No a mí llegaba a la mitad? Que no, menos de la mitad. Mucho menos de la mitad llegarían de vuelta a su iglesia. Es que por eso digo que lo importante no es en sí de dónde venga, sino el tiempo que estés parado. Uh-huh. Efectivamente. Mira, hemos comenzado hablando de lo que ocurrió el domingo, lo que ha ocurrido este mes de octubre con las dos salidas. Hemos hablado ahora de lo que puede ocurrir el miércoles que viene, si tenemos aquí, si Dios quiere, a los dos invitados. Bueno, hablemos un poquito de... Mira, te voy a hacer un tema que yo no sé si tú... Te voy a coger en fuera de juego, no lo sé. ¿Tú quieres una Magna Mariana? Sí, te acabo de decir antes que no me gustan los pasitos a la calle. ¿Cómo que no? Bueno, lo han tenido prácticamente en todas las provincias de Andalucía, ¿eh? Ha habido... Y esa pregunta se la tenía que haber hecho al pregonero del año anterior, que quizá te hubiera dicho lo contrario que yo, que sí. El pregonero del año pasado te refieres, ¿no? A Francia. Sí, sí. Bueno, el pregonero de este año, mejor dicho. Verdad, efectivamente. Pregonero del 2013, ¿verdad? Sí, él te hubiera dicho que sí. Se intentó hacer una Magna Mariana con Hermandades de Gloria. Uh-huh. Entonces, por eso te digo que Francis te hubiera dicho que sí. Uh-huh. Recuerdo. Yo. Perdón, Acólito. Recuerdo que aquí lo comentamos. Andrés Martín lo dejó entrever también una vez, en uno de los programas en los que estuvo. Andrés Martín es miembro del Consejo de Hermandades y Cofradías, delegado de Hermandades de Gloria. Efectivamente. Sí, y lo dejó entrever la posibilidad. Sin embargo, eso luego se fue enfriando y al final pues se quedó en la salida extraordinaria de la Virgen de los Reyes. Lo digo porque en una entrevista que se ha publicado hace poco, el señor Manuel Soria ha dicho que no lo contempla, que no existe la posibilidad en lo que resta de año de celebrar una Magna Mariana aquí en Sevilla. Así que está, por una vez y sin que sirva de precedente, está de acuerdo contigo. Sí, yo creo que la única vez en la historia de esto que don Manuel está de acuerdo conmigo. Bueno, ¿y qué otras cositas me quieres contar? ¿Cómo va a estar este año? ¿Tú crees que este año va a estar movidito? Yo no sé, yo veo el tema a la fecha que estamos todavía paradito. Hombre, hay sus cositas. Perdona, Acólito, que me he acordado. ¿Te gustó la foto de Montesión y la lanzada? Siempre sí, desde luego. Yo, hay cosas que no entiendo y mucho menos lo que ha pasado entre los dos, ¿verdad? ¿Te parece un alquiler caro? ¿Un alquiler justo? ¿Te parece que se debe hacer público eso? Yo estoy aquí preguntón. Yo creo que, verá tú, si se ceden en seres las hermandades que tienen un valor incalculable, o bien por el valor material o por el valor sentimental, y te lo prestan así, con decir, me hace falta, no sé, un candelabro, y a lo mejor el candelabro de no sé, Cayetano González, por poner un ejemplo, y se prestan como cosas así, el pedir un alquiler, el pedir, pues no lo veo. Yo, en este caso, soy más de Montesión. Uh-huh. José. Bueno, es una pregunta un poquito comprometida. Para eso estamos. yo creo que, bueno, hay que entender también las situaciones, ¿no? Por ser un poquito abogado del diablo, creo que hay que entender un poco qué situación económica está ahora mismo la lanzada, puesto que si la sociedad estamos como estamos, que no tenemos un duro, tampoco las hermandades se quedan atrás y lo sufren, sobre todo las hermandades que menos número de hermanos tiene. Ahora bien, la forma, aquí la verdad es que la forma, yo creo que se han equivocado ambas. Escribí hace unas semanas algo sobre ello, así como el Consejo. Tampoco me parece muy normal que nos llegue a los medios una nota de prensa con el título Concordia Cofradiera y la foto del presidente del Consejo flanqueando a los dos hermanos mayores. No me parece lo más oportuno. Esto es como Blatter hablando de Cristiano y Messi, mete la pata. Pues sí, No, yo lo que prefiero, estoy de acuerdo con José, en parte, es verdad que la situación económica y que no todas las hermandades están bollantes, pero bueno, yo creo que la cuestión es tan fácil y yo, por ejemplo, no sé, si me ceden en una iglesia, me sentar yo, si fuera, no sé, el responsable de la hermandad y demás, lo que propondría es que, bueno, vamos a contribuir económicamente por lo menos, no sé, con los gastos de limpieza, ¿no? Yo creo que ahí debe de haber algún donativo, un algo por medio, ¿no? Si no, entonces sí que diría que, bueno, que Montesión debería de estirarse un poquito. ¿Que cubra o no las necesidades? Pues eso ya es otra cosa. Ahora tú hacerle un presupuesto de alquiler, no me parece. Entre hermandades no me parece. Carlos. Hombre, yo creo que aquí la parte positiva que se puede hablar es lo que han hecho otra serie de hermandades, como puede ser Redención o Resurrección o La Iniesta, que se han ofrecido para que la hermandad de Montesión realice su culto, ¿no? Yo creo que esa hermandad entre esas corporaciones, yo lo veo muy positiva para la Sevilla Cofrade, ¿no? Acolito, ¿tú sabes cuál es la ventaja mía? Que yo os pregunto, escucho vuestra respuesta y ahora yo tengo la ventaja de que sé lo que habéis dicho. Pues mira, yo creo, y ahora doy mi opinión, yo creo que lo peor de todo es que nos hayamos enterado. Pues sí. Lo peor de todo es que nos hayamos enterado, porque si la lanzada le envía un comunicado, una carta, un mail, hasta un WhatsApp al hermano mayor de Montesión solicitándole lo que le hace falta, y el hermano mayor de Montesión contesta de la misma manera privada lo que pueden o no puede, hasta dónde pueden llegar, pues no nos enteramos y se acabó lo que se daba. Yo te puedo decir una cosa. Recordemos un tiempo en que la Iniesta estuvo utilizando Santa Marina, el Templo de la Resurrección, y de buena primera desapareció de allí. El motivo nunca se supo. Luego entró los Javieres y con los Javieres están hermanados. La Resurrección y los Javieres. Ahí queda. Efectivamente. Bueno, yo que ya también tengo una edad, me acuerdo de aquello y por aquel entonces hablaba un poco del párroco. Yo no sé si es que le echan siempre la culpa al cura o es que verdaderamente tenía algo que ver. No lo sé. Te recuerdo que el cura de Santa Marina es un empleado de la Resurrección. Ah, vale. Al igual que puede ser del Templo del Valle de los Gitanos o del Templo de la Macarena. Bueno, pues lo dicho, acólito. Encantado de volverte a tener una temporada más aquí con nosotros en Aikeo. Que por cierto, hermano, dime. La primicia esa de que Candelaria primera el Martes Santo la dimos nosotros. Sí, pero ahora lo que están barruntando es otra cosa, ¿eh? Sí, claro. Pero que ahora lo han dejado mucho más simple. Esa entrevista sensacionalista que se dio, sí, que sí. Por lo visto no había otra cosa de qué hablar. Pues bueno, eso se sabía, o por lo menos lo dijimos nosotros el año pasado. El año pasado, efectivamente. Pero ahora están hablando de una cosa mucho más light, ¿eh? Yo no sé al final cómo quedará lo del martes. ¿El cuarto con el sexto es el único cambio? ¿Estudiante por Candelaria? Yo creo que Candelaria se acerca a su objetivo. No digo más. Esto parece... las negociaciones de sí, Obama... Por cierto, un saludo si nos escucha, Obama. Seguro, con los espías que tiene, seguro. Oye, un saludo a Carlos, que no ha dicho nada, ¿eh? ¿Qué tal, acólito? Bien. A ver si un día echamos unos botellines. Ahí está. Pues lo dicho, acólito, el próximo miércoles charlamos. Un saludo y nos escuchamos el próximo miércoles. Queden ustedes con Dios. Luego. Comenzamos la agenda. Mañana jueves en Besamanos estará la Virgen de las Angustias de los Gitanos, como comentaba el hermano mayor Pepe Moreno de dicha hermandad. También se celebra novena a la Virgen de Todos los Santos y la presentación del libro La Semana Santa de Sevilla en el siglo XIX. Para el viernes, el Besamanos de la Virgen de las Angustias y comienza el Besamanos de la Virgen del Amparo. Continúa la novena a la Virgen de Todos los Santos y la salida del Rosario de Santa Catalina, que será a las 6:30 de la tarde. En Besamanos durante todo el fin de semana, sábado y domingo, estará la Virgen del Amparo y también se celebrarán misas de difuntos en la Hermandad de la Amargura, Gran Poder, Resurrección y en la Misión. A las 8 de la tarde, misa de difuntos también, comenzamos el mes de noviembre y por lo tanto las misas de difuntos se suceden en todas las hermandades. será en la Hermandad del Amparo de la Parroquia de la Magdalena. Y ya finalizamos la agenda con el martes día 5, donde en la Amargura se celebra misa por la festividad de Santa Ángela de la Cruz, misa de difuntos en el Dulce Nombre y en los Estudiantes, y Cabildo General Extraordinario en San Bernardo. Este será a las 9 de la noche. Y con esto hemos finalizado el primer programa de esta sexta temporada de AIKO. Son casi las 9 de la noche y quiero despedir a mis compañeros. José, muchísimas gracias. Gracias siempre a ti. Carlos, lo dicho, muchas gracias. Gracias a ti también, Juan José. Y recordarles a todos nuestros oyentes que se pueden poner en contacto con el programa a través de Twitter en @AIKOSR y en el Facebook, en su grupo AIKO en Facebook. También recordarles a todos nuestros oyentes que el sábado a las 5 de la tarde en www.trabajaderaradio.tk el programa será redifundido. Un saludo y, como siempre, el próximo miércoles nos volvemos a escuchar. Les habló Juan José Parrado. Un placer. ¡Aikeo!